Comenzó el espacio de Puntos de Cultura. Hoy vamos a aprender sobre periodismo comunitario. Quédate escuchando y disfrutando de toda la información que te ofrece Radio Comunitaria La Guaribay. Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto programa de capacitación que te ofrece Radio Comunitaria El Aguaribay y el programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación. ¿Qué es Punto de Culturas? Punto de Cultura es un programa del Ministerio de Cultura de la Nación creado para acompañar proyectos culturales como el que estamos desarrollando durante esta semana y las semanas anteriores. Buen día a todos, jueves 10 de diciembre, siendo las 10:30 comenzamos con el penúltimo programa, como decía Mari, de capacitación, en este caso sobre periodismo comunitario. Ya tuvimos lenguaje radial, operación técnica, comunicación con perspectiva de género y edición de sonido. Recordá que para comunicarte con nosotros lo podés hacer al 261-30-57484. Por Facebook nos buscás como Radio Comunitaria La Guaribay, en Instagram @comunitarialaguaribay o por correo electrónico comunitarialaguaribay@gmail.com. Bien, en el programa anterior comenzamos a entender el rol del periodista comunitario ante la búsqueda de la información. También vimos la diferencia entre objetividad y subjetividad y la imparcialidad del periodismo, algo que es fundamental entender antes de salir a la calle a buscar la nota del día o la historia que queremos reflejar en el medio con el que nos estamos desempeñando. Como ya quedó claro, él o la periodista debe poder entender la realidad y el contexto en el cual se está moviendo, ya que debe ser el nexo entre el problema y la solución. Debe ser un generador de herramientas para que una comunidad que no encuentra respuesta en otros lugares la tenga. Debe ser el interlocutor el que le da voz a los sin voces, Mari. Bien. Hoy aprenderemos a desarrollar el informe periodístico en radio porque vamos a hacer de cuenta que ya realizamos las investigaciones pertinentes. Y como ya tenemos el material, vamos a ir paso por paso para no caer en una tela de arañas de la cual no podamos escapar al momento de pensar lo que luego transmitiremos en nuestro espacio, ya sea radial, escrito, televisivo o en las redes sociales. Un espacio que ha ganado lugar como un nuevo medio de comunicación, claro, en las redes sociales. Eso veníamos hablando, en uno de los programas anteriores. El placer de estar en Radio Comunitaria La Guaribay, una radio para ser hablada, como decimos siempre. Entonces, si vos querés ser parte, a partir de febrero del año que viene, te podés acercar. Nos opera técnicamente Sebastián Juliá, que nos va a poner este tema musical para ir a la primera pausa y ya volvemos para empezar a meternos en lo que va a ser el desarrollo de un informe periodístico. And Steph London. Yo no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar, mezclando arena con sal. Yeah, come on. Pero sé que no es normal lo que puede pasar si tú me dejas entrar. Yeah, yo tengo lo que tú buscas. Calienta tanto que asusta. Sabes lo que te gusta. Calypso. 1, 2, 3 Calypso. On du trois Calypso. 1, 2, 3 Calypso. Te daré Calypso. 1, 2, 3 Calypso. On du trois Calypso. 1, 2, 3 Calypso. Te daré Calypso. Ain't got no city but I swear I'll be falling. Anyway, at the end of the day, you know I tip it top. Top down, all in your town, we live it top. Still got an attitude and I don't give a what. Tell a DJ I'm on it, pull up when we pull up. We're the things that up, y'all I get take off. Then my move flows, so they done just better. You know we never lie. Pull up to the front, but we coming through the back. Yo tengo lo que tú buscas. Calienta tanto que asusta. Y sabes lo que te gusta. Te gusta, te gusta. Bebiendo fuego en el suelo. Gritando estrella en el cielo. Y te diré lo que quiero. Si tú te quedas conmigo, bailando toda la noche. Cerquita de mí, al ritmo de amor y derroche. Lo que me pidas yo lo haré. Donde tú vayas llegaré. Toda la noche te daré. Calypso. Si tú te quedas conmigo. Calypso. 1, 2, 3 Calypso. On the ground. Calypso. 1, 2, 3 Calypso. Te daré. For the world. Seguimos en Radio Comunitaria El Aguaribay con las capacitaciones del programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación. ¿Están listos para comenzar un informe? Mari, ¿estás lista? Lista. Vamos, que es muy fácil lograrlo. Bien, durante el proceso para armar un informe, el periodista comunitario tiene que ocuparse de, en primer término, sintetizar la información que adquirió durante la investigación en una idea central y, segundo, de transmitir las mismas con honestidad, claridad y ejemplos concretos. Si salió bien la investigación, se aprendió algo sobre el tema de la nota. La idea central sería lo que descubriste durante este proceso, la información o historia o relato que merece compartir con el público. Mostrar y no contar esa idea es otro error frecuente. Un periodista tiene una idea central valiosa, arma su informe como si fuera un experto reconocido en el tema, sin necesidad de apoyarse en todo el material de su investigación. Puede tener toda la razón del mundo, pero si no demuestra el porqué a través de ejemplos concretos, citas, anécdotas, personas, información real, no estará persuadiendo al oyente o lector, sino dictándole su propia opinión. Una buena nota combina una idea central bien pensada que se demuestra y se despliega sobre una estructura de material concreto. En el caso de testimonios o crónicas, hay mucho más lugar para opinión personal, pero el principio sigue igual. Siempre es más interesante y persuasivo presentar tus ideas con ejemplos concretos. Por ejemplo, vamos a tomar una textual de un periodista que bien puede ser válida al momento de presentar un informe. Carlos Altamirano, que es el verdulero del barrio, sabe todo lo que sucede en su cuadra y sus alrededores. Y antes de comenzar a desarrollar el tema, seguimos con nuestra introducción. Todas las mañanas, las amas de casa le cuentan al verdulero de las novedades de su familia, cuando salen a hacer las compras, y por la tarde los chicos de la escuela secundaria de al lado comparten un mate con él antes de volver a casa. De esta manera, él se convirtió en un guardián de la cuadra y de las historias de vida en ella. Claramente estamos ante un ejemplo de presentación de entrevistado, Mari. Exacto. El cual puede hablar de su vida personal o no, sino que puede hablar de un conflicto sucedido en el barrio o de algún problema por el que atraviesa la comunidad. ¿Por qué? Porque es un referente dentro del barrio. Uh-huh. ¿Sí? En el caso de que sea un informe sobre algún problema de la comunidad, vamos a empezar nuestra introducción con las preguntas básicas que debe hacerse él o la periodista al momento de armar su introducción y que además le servirá para encontrar la importancia de los temas dentro de la misma nota. Son 5 preguntas. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, por qué o para qué? Bien, esas 5 preguntas son fundamentales y que el periodista las debe tener presente sí o sí al momento de desarrollar el encabezado del informe. Unos ejemplos. ¿Qué? Enojo de los vecinos por falta de agua. ¿Cómo? Por la presión, por la baja presión. ¿Dónde? En el oeste de Godoy Cruz. ¿Cuándo? Desde el lunes pasado. ¿Por qué? Están cansados de la situación. Bien, entonces nuestra introducción, atento a esto, Mari, podría quedar de la siguiente manera. vamos a hacer de caso, vamos a hacer de cuenta que estamos en el programa radial. Uh-huh. Vamos a presentar la siguiente nota y vamos a decir: vecinos del barrio Campo Papa de Godoy Cruz están cansados de la falta de agua en la zona y desde el lunes pasado se encuentran en movilización permanente, ya que la situación en el oeste del departamento no da para más. Bien. Y seguimos con el pie que nos llevará a una entrevista con alguna vecina o algún vecino. Para hablar del... Entonces volvemos, hicimos la uh-huh. introducción y ahora volvemos. Para hablar del tema nos encontramos con Hilda, quien nos dijo que... Y ahí el operador, en este caso nos está operando Sebastián Juliá, va a alargar el audio que nosotros recolectamos ahí, o nos va a enlazar con una... con una entrevista telefónica. Bien. En vivo, ¿sí? Uh-huh. Es muy simple, o sea, nosotros tenemos que volver de nuevo para poder armarlo sobre las cinco preguntas: el qué, el cómo, el dónde, el cuándo y el por qué o para qué. Bien. Uh-huh. Eso también después, en la nota escrita sobre todo se usa, en la noticia pura, como pirámide invertida. Eso nos va a dar el hecho de la importancia de los temas dentro del informe. ¿Quedó bien. Claro? Sí, quedó clarísimo. Perfecto. Tanda. Tanda. Tema musical y volvemos con el tercer bloque de esta capacitación sobre periodismo comunitario. En esta ciudad no sé qué pasa, no puedo entender. Yo estoy a punto de morir de sed porque no encuentro algo para tomar. Dígame, solo quiero saber quién se ha tomado todo el vino. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. David forma vida, culturas incluidas en nuestras familias, desde temprano todos juntos, listos para ir a la viña, momentos que no se olvidan, obteniendo racimos de la simpatía. Después de dos o tres, seguro que ves mi cara de alegría. ¿Y qué le vamos a hacer si tan solo quiero beber? Yo los miro, ustedes también, y la verdad que no logro entender. Quiero tener un Sauvignon Chardonnay, soy de Dito Cabernet, Pinot, Perlón o Malbec. Necesito de alguna manera lograr que muera esta sed. Oye, nena, ¿qué quieres decir? Porque no puedo ya calmar mi sed. Esta ciudad parece un desierto, y si no hay vino no podemos tocar. Díganme que solo quiero saber que se ha tomado todo el vino. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Desierto, que en este desierto se implora una mejor manera para pasar las horas. Mi fruto es el hoy, el momento es ahora. Me encanta fluir, no se paga, pero se valora. Como yo valoro sentirme vivo, hacer un encuentro de estilos. De tu cordobés, de un mendocino. Ya no se pregunten quién se va a tomar el vino. Pasa que quiero ver todas las manos de un lado al otro pasándose el trago, vaciando la uva que se ha embotellado. Que ya no sufrimos el verano, los dioses me enviaron el jugo más sano. El vino nos une y está demostrado. Se ha tomado todo el vino. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah. Se ha tomado todo el vino. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah. Se ha tomado todo el vino. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Seguimos en Radio Comunitaria La Guaribay con el tercer bloque de esta penúltima capacitación sobre periodismo comunitario. Mari, ¿de qué vamos a hablar ahora? Bueno, en el periodismo comunitario hay mucha flexibilidad en cuanto al estilo y a la voz que elige él o la periodista, y la elección depende en gran parte de la personalidad de cada uno. Lo más importante es que sea honesto y que te permita expresarte libremente. Algunos prefieren la voz más distante del periodista cuya personalidad no aparece directamente en la nota. que habla o escribe siempre en tercera persona y que transmite y analiza información para el público. Bueno, esto es muy valioso, Mario, en el periodismo comunitario, siempre y cuando el proceso de juntar el material, conducir las entrevistas y transmitir el contenido siga los ejes delineados antes. Otros prefieren una voz más informal, en primera persona, donde el lector puede sentir la presencia, el lector o el oyente puede sentir la presencia del periodista charlando con el entrevistado, recorriendo el tema. Todas las voces son válidas si son sinceras y logran comunicar algo nuevo al oyente o lector. Bien, ¿nos querés contar, Juan, qué es hablar o escribir en tercera persona? A ver, para que lo entiendan, en nuestro idioma existen tres personas gramaticales, ¿sí?, en el idioma español, que se expresan con los pronombres personales. La tercera persona gramatical se identifica en singular como él, ella, ¿sí?, y en plural como ellos y ellas. También cuando se hace referencia a una persona que no es ninguno de los interlocutores, con este ejemplo te lo voy a decir. María estuvo en la manifestación por los cortes de agua en el campo Papa. ¿Y la primera persona de la que hablábamos anteriormente? Bien, involucrarse en primera persona dentro del periodismo significa que uno como periodista se introduce en la noticia o historia y forma parte de ella, no necesariamente de manera activa, sino que toma partido por la postura o no del acontecimiento. Por ejemplo, hay algo muy utilizado en el periodismo deportivo, que se utiliza sobre todo cuando se hacen salidas radiales o televisivas, ¿no?, desde el lugar de los hechos. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Hagamos de cuenta que estoy en la cancha, en la práctica de Godoy Cruz Antonio Tomba, ¿sí? Y me das el pase, me decís, bueno, Juan, bienvenido, contanos qué es lo que está pasando en la práctica de Godoy Cruz. Yo te digo, esta mañana estuve en la práctica de Godoy Cruz Antonio Tomba y me dio la sensación de que Santiago el Morro García no está en condiciones de jugar el próximo partido. Bien, evidentemente al involucrarnos en la primera persona comenzamos a volcar opiniones propias dentro de nuestro informe, sesgando todo a una mirada sumamente parcial de las cosas, ya que este periodista que dio en el ejemplo Juan, en esa pequeña introducción nos dijo si había hablado con el propio jugador o con alguien del cuerpo médico del plantel. A ver, Mari, pero no te adelantes. Cuando escribimos o hablamos en radio siempre vamos a salirnos un poco del manual del periodismo clásico, ya que como humanos que somos siempre vamos a tener una tendencia a opinar sobre los temas. Prácticamente la noticia pura no existe, como lo hemos venido hablando en los medios, y los periodistas tenemos un fuerte rol dentro de la formación de opiniones de nuestras comunidades. El tema, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Saber realizarlo con responsabilidad. Bien, sí. Lo que venimos hablando. Lo que insistimos en todos los programas. Desde hace un tiempo. Bueno, te recordamos que para comunicarte con nosotros lo podés hacer al 1231-30-57484 o por Facebook, Mari, ¿cómo nos buscas? Radio Comunitaria La Guaribay, sino nuestro Instagram Comunitaria La Guaribay y nuestro correo electrónico comunitarialaguaribay@gmail.com. Última pausa. Última pausa. Último tema musical que nos larga Seba Juliá desde la operación técnica. Y ya volvemos para despedirnos y para adelantarte un poquito de lo que vamos a hablar en el programa de mañana viernes, que va a ser el último de esta capacitación sobre periodismo comunitario. Cancioncita más, no me vas a decir que no. Una cancioncita más, no te voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro, si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor, la noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción. Capullo guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón latiendo para no olvidar. ¡Opa! esperaste para llegar. Los recuerdos de aquel amor, la noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción. Como un capullo guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón latiendo para no olvidar. Cántala por las mañanas, recuérdala como es. Canta el compás del latido para florecer, para florecer. Llévala siempre contigo, no la dejes apagar. Canta el compás del latido para iluminar, para iluminar, para iluminar, para iluminar. En Radio Comunitaria La Guaribay para darle o comenzar a darle cierre a este cuarto programa de capacitación sobre periodismo comunitario desarrollado en conjunto por la radio, ¿sí? El programa Puntos de Cultura del el Ministerio de Comunicación de la Nación. Si vos por ahí te enganchaste tarde o querés volver a escuchar todo lo que hemos hablado, no solamente en esta capacitación sino en las anteriores, porque recordá que todos hablamos de lenguaje radial para que puedas desarrollar tu programa, de operación técnica para que puedas operar un programa radial. Hablamos también de comunicación con perspectiva de género, para que no estés encasillado solamente en una cosa, sino que tengas una mente un poco más abierta. Y en la edición de sonido, que se utiliza mucho en la radio, te puedes comunicar con nosotros, Mari, a los siguientes números y vías de contacto. Nuestro teléfono es el 1213-057484, nuestro Facebook Radio Comunitaria La Guaribay, nuestro Instagram Comunitaria La Guaribay y nuestro correo electrónico comunitarialaguaribay@gmail.com. Recordá que estamos en Segundo Sombras y Perón del Oeste de Godoy Cruz. Y si tú estás pensando en lo que vas a hacer el año que viene, si tenés ganas de hacer un programa, te acercás a partir de febrero, hablas con el equipo de la radio y podés empezar. Tú tenés gran parte de herramientas en estas capacitaciones que te hemos brindado desde Radio Comunitaria La Guaribay para que puedas empezar a desarrollar periodismo o programas, ¿no?, dentro de nuestro espacio. Este espacio que tiene las puertas abiertas para toda la comunidad del oeste de Godoy Cruz. O también podés hacerlo porque, a ver, las herramientas te las damos y lo puedes hacer a través de una fanpage de Facebook, un blog, una página de internet o en redes sociales, ¿no? No solamente Facebook, sino en Instagram o Twitter también, si usas Twitter, que es una de las menos utilizadas, pero muy utilizada por el periodismo dentro de las redes sociales. Vos tenés las herramientas, Mari. Mañana se viene programón. Mañana el último programa de estas capacitaciones, así que no te lo pierdas, te esperamos acá. Mañana vamos a hablar de lo que son los mobileros, uno de los trabajos más lindos que hay dentro del periodismo radial o televisivo, y en el caso del periodismo escrito, que es el cronista, es el que sale a la calle, el que va en busca de la noticia, el que va en busca de las voces, y es el que nutre desde el lugar mismo de los acontecimientos a los estudios de radio. ¿Sí? Bien. Nos encontramos mañana, Mari. Nos encontramos mañana. Chau, hasta mañana. Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. Camilo. Yo no sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte la gana que te tengo. Cómo hacer para no quererte, yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. Te busco, voy y te acurruco, yeah. No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Vamos live como YouTube, conectado como Bluetooth. Si me dejas yo soy la Google, tú mi muñeca voodoo. Yo te quiero, bambé, si me dice que sé. Me muero y me demuero solo por ser.